Posa majalca jugar. Una caja vamos a buscar. En el bosque hay un barril negro y viejo, muy sutil. Dicen que canta al atardecer y si te acercas se empieza a mover. Toc, toc, toc, ¿quién está ahí? La cajita quiere hablar. Shh, escucha con atención, dice hola con su canción. Pa, pa, pa, pa, pa, para, pa, pa, pa, pa, pa, pa, para, pa, pa, pa, pa, pa, pa, para, pa, pa, osa majalca jugar. Pa, pa, pa, pa, pa, para, pa, pa, pa, pa, pa, pa, para, pa, una caja vamos a buscar. Si la tocas con suavidad, suena como en la Navidad. Ruidos, risas y un redoblón, parece tener su propio tamborón. Toc, toc, toc, ¿quién está ahí? La cajita quiere hablar. Shh, escucha con atención, dice hola con su canción. Al tocarla, zas, ya no está. La magia la hizo desaparecer. Toc, toc, toc, ¿quién está ahí? La cajita quiere hablar. Shh, escucha con atención, dice hola con su canción. Pa pa pa pa pa para pa pa pa pa pa pa para pa pa pa pa pa pa para pa pa. Musa majalca jugar. Pa pa pa pa pa para pa pa pa pa pa para pa. Una caja vamos a buscar.